¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 9 de agosto. Aquí, pues, trayéndoles a ustedes este programa. Estamos en la emisión número 4995, a cinco programas de entrarle al 5000. Se dice rápido, ¿verdad? Pero 5000 programas. Paso, mecha. Está bueno. Pero bueno, gracias a usted, amigo, gracias a usted que nos recibe todas las noches en su aparato receptor. Muy agradecidos con ustedes porque por ustedes seguimos aquí. Y bueno, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Ah, perdón. Y 650 de AM allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión y en la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, esperando que todos estén bien despertaditos, porque Sí. aquí veo uno que ya se nos está No. achicopalando. Pero aquí, pues bueno, saliendo de unas ricas y deliciosas y merecidas vacaciones, Robert, creo que siempre para todos, Ahora aunque hay que sea. descansar de las Ese vacaciones. es el detalle, que muchas veces que salimos de vacaciones, pues ¿qué pasa? Que regresamos más cansados de lo que nos fuimos. Así que pues eso es un problema, ¿no? Pero pues la verdad, muy rico, muy lo pasamos muy bien con un buen clima hasta eso. Nada de tormentas o lluvias o tormentas eléctricas. Todo bien despejadito este fin de semana que acabamos de pasar y la verdad muy a gusto. Espero que ustedes también hayan disfrutado muy bien ahí pues el fin de semana pasado y que pues ahorita los pronósticos también se ven bien, ¿no? Sí, No sé hay si una posibilidad de tormenta tropical, pero no, no, nada, es nada de una que. onda tropical como llevamos, creo que vamos en la veintitantas, Ok. pues que son lo que nos traen las lluvias, ¿no? Lo que sí vamos a tener lluvias Pues bendito sea pronosticadas Dios. en la tarde. Ahí la Bendecidos. llevamos, toca madera. Bendecidos aquí en Yucatán. Así es, porque luego escuchas las noticias en otros lugares y no está muy bien esas inundaciones que están sucediendo y todo, pues la verdad, pues nadie quiere eso. Pero bueno. Robert, interesante el tema que traes hoy. Fíjense, vamos a platicar de estrategias exitosas en ventas. Y bueno, y este tema, ¿cómo es que te inspiraste para elegirlo? Veo que es de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues sí, le pregunté a la inteligencia artificial, a ChatGPT-4, pues qué opina de las estrategias exitosas de ventas. Y la verdad, porque tuvimos un programa con David Azcorra en la semana y nos trajo sobre el business to business, que es pues las ventas de negocio a negocio, ¿no? Y bueno, me quedé con la inquietud de hablar de ventas. Hace mucho que no tocábamos el tema. Y amigos, porque pues en el mundo de los negocios, una de las virtudes que le llamo yo, virtudes que debe de tener en su negocio, pues es el saber vender, ¿no? Los emprendedores que están iniciando un negocio, lo más importante quizás no sea su idea o su producto o su de qué trata el negocio, sino de las saber vender, ¿no? Eso lo hemos platicado pues pues casi durante 5.000 programas, les hemos platicado que la importancia de vender es fundamental, Laura, en cualquier negocio, ¿no? O en la vida. Si no te sabes vender, ¿no? Digo, ¿cómo conseguiste novio? ¿Cómo conseguiste trabajo? Pues es una labor de ventas, ¿no? Pues sí, cómo conseguir que te lleven a ver la película que quieres ver o que te lleven a cenar al restaurante que quieres cenar. Así es, Robert, es toda una estrategia de convencimiento, de argumentos, de emocionalidades y de deseo también, saber cómo cumplir el deseo del uno y del otro para que se logre esa venta y esa compra. Tú varias veces has dicho que vender, la definición de vender es ayudar al otro a comprar, ¿sí? No es Ayudar tanto al otro profesionalmente a profesionalmente a comprar. comprar. Y esta parte, pues sí, la parte más importante profesionalmente, sí, así es hablar de precisamente de las amenidades, ventajas o desventajas que pudiera tener un producto versus otro producto. O lo que vayas a comprar, un auto versus otro auto, una casa en tal lugar o en tal lugar. Entonces, todo eso cuando te topas con un vendedor profesional que sí sabe cuáles son las ventajas y que sea honesto y que te pueda decir, bueno, alguna desventaja, porque todo tiene ventajas y desventajas. Aquí no hay Ah, engaño. Todo tiene claro. su ventaja y desventaja dependiendo del cliente, porque para un cliente puede ser una desventaja, para otro cliente pudiera ser una ventaja. Sí, Claro. hay de todo. A unos sí les gusta con escaleras la casa, a otros no les gusta con escalera. Ahí es una gran diferencia. Hay personas que sí les gusta de dos pisos, otras que no. Unas que no les gusta patio, otras que sí. Entonces, pues bueno, para cada cliente hay un color diferente y hay un mundo de manera de ver las cosas totalmente diferente. ¿Y qué es lo que hay que saber? Pues a la hora de ser ese vendedor profesional, saber distinguir, pues qué es lo que ve como ventaja y con gusto un cliente y qué ve que no le gusta, pues no le vas a ofrecer lo que no le gusta. Entonces, pues bueno, dicho Bueno, esto. ahí el primer punto de las estrategias para ser un vendedor exitoso es conoce a tu cliente. Y ese Esa creo es sí. la primera parte, lo que acabas de definir es, para poder contestar esas preguntas, pues debes de conocer al cliente. Para conocer al cliente, ¿qué tienes que hacer? Prestarle atención. Fíjate, uno de los métodos que me gusta que menciona este artículo en el que vamos a basar la plática es el método AIDA, y el AIDA significa la A, atención. Y muchas veces pasamos por alto esta parte de la atención. Estamos tan inmersos en querer vender lo que En vendemos. quererlo convencer. Exacto, que no prestamos atención a lo que el cliente está pidiendo. Entonces, a veces ese es nuestro gran pecado como vendedores. Pero bueno, ya me estoy adelantando, ya me fui al punto 6. Pero bueno, vamos a hablar de, a ver, ¿cuántos son? Ocho puntitos aquí de estrategias exitosas en ventas. Y bueno, hay varias estrategias exitosas en ventas que pueden ayudarte precisamente a mejorar tus resultados. Y pues la primera es conocer al cliente, precisamente lo que estás diciendo, Robert. Sí, claro, pues creo yo que es fundamental el conocer a tu cliente, conocer el mercado. Cuando vas a abrir un negocio, de entrada en el lugar donde vas a abrir tu negocio, pues tienes que conocer al mercado, si va a ser gente que te compra o sí, me explico. Una de las estrategias que yo le recomiendo a los que quieren abrir un negocio y cómo seleccionar el lugar donde lo van a abrir, ve y siéntate en la esquina un rato y analiza a las personas que pasan por donde va a estar tu negocio. Analiza las casas, analiza la sociedad, analiza para que puedas determinar si ese es el mercado en donde si abres tu negocio te van a comprar, ¿no? Conocer al cliente antes de intentar vender un producto o servicio es crucial entender quién es tu cliente y dónde está tu cliente, cuáles son sus necesidades y qué problemas se enfrenta. Esto te permitirá personalizar tu enfoque y ofrecer soluciones adecuadas. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, no se me vayan. Vamos a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Mire, es viernes, al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Yo le voy a dar una recomendación. ¿Le gusta el café? ¿Le gusta el café premium, el 100% colombiano? Pues lo voy a invitar a que pase a Juan Valdez Café, donde podrás disfrutar de las bebidas a base de expresos, filtrados, nevados, frappés, pastelería local, en un ambiente muy agradable, en un local perfectamente bien instalado. También encontrarás el café empacado de la línea premium de Juan Valdez, algunos artículos de la marca como mugs, termos. Encontrarás otros productos, tienen artesanías locales, toda una experiencia directamente desde las montañas de Colombia. Y bueno, también tenemos servicios de drive-thru, donde puedes ordenar fácil y rápido tus bebidas favoritas sin bajarte del auto. Ordena en la ventanilla todo lo que se te antoje. Y bueno, en Mérida hoy estamos de plácemes porque tenemos a Juan Valdez Café aquí en Avenida Cámara de Comercio San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta del Pocito, muy céntrica, muy fácil de llegar, tiene buenas avenidas de acceso. Ellos tienen horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, así es de que pues aquí en Mérida ya podemos disfrutar de un buen café colombiano en Juan Valdez Café. También puedes pedir a domicilio, encuéntralos en la plataforma Rappi. Y bueno, pues vamos allá a disfrutar de un buen café, Juan Valdez Café. Igual y por allá nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole a usted este tema, las estrategias exitosas en ventas. Y ya dijimos la importancia que tienen las ventas en cualquier negocio y en la vida. El primer punto es conocer al cliente y creo que es fundamental. El segundo punto que va relacionado con conocer a tu cliente, fomentar relaciones. Fíjense que construir relaciones a largo plazo con los clientes es más beneficioso que centrarse únicamente en ventas rápidas, que muchos negocios, muchos vendedores cometen el error de centrarse en la venta del momento, en lugar de verdaderamente tratar de fomentar una relación duradera con los clientes. ¿Por qué no llegar a formarlos sus amigos? Creo que es parte de conocer al cliente y es parte de brindar esa confianza. En el proceso de ventas, una de las emociones fundamentales que existen es la confianza y la confianza que deben de tener en ti como vendedor y la confianza que debes de tener en tu prospecto o en tu cliente. Y es fomentar esas relaciones. Y fomentar las relaciones, pues no es más que construir una amistad, saberlo escuchar, conocerlo, conocer sus necesidades, establecer esa confianza de lealtad para contigo, para tus clientes, para tu servicio. Y esto es esencial, Laura, para el éxito y no nada más del momento, sino a largo plazo, ¿no? Así es, Robert. De hecho, grandes amistades han surgido Ah, claro. que iniciaron por una venta y que muchas veces incluso terminan pues en grandes asociaciones, incluso de fundar nuevas empresas, ¿sí? Entonces, pues bueno, cuando realmente atiendes bien a un cliente y hay una buena empatía, pues sí, por supuesto, se siembran ahí buenas amistades y se sacan muy buenos negocios en conjunto, sobre todo por la manera en la que hiciste el negocio, si hiciste un ganar-ganar, ¿sí? Y cuando existe ese ganar-ganar es cuando crece esta, pues nace esta gran amistad y amistad pues de negocios, ¿no? De sociedades, de grandes ideas incluso, ¿sí? Entonces, pues mucho está en la manera de hacer esas ventas, porque porque hay vendedores que solo quieren sacar provecho de una sola ocasión y no les importa el bienestar de su cliente, ¿sí? Y esas no prosperan, Pues no. no son duraderas. Y además eso es más difícil, ¿no, Laura? Si tú como vendedor solamente quieres venderle una vez a cada persona, pues el camino es arduo y tenebroso, ¿no? O sea, y bueno, sobre todo con lo que haces tú, Laura, en la cuestión de seguros. En seguros, la asesoría, el conocimiento. Las necesidades del cliente deben de ser fundamentales para que les vendas el seguro que requieren, el más adecuado, ¿no? Creo que un ejemplo de este tipo de fomentar las relaciones, pues es con tu agente de seguros, ¿no? Pues ahí entra mucho lo que es la asesoría, Robert. Que informar bien al cliente, que no se vaya con la idea de que, pues es que muchas veces padecemos de la mala cultura de que, ah, ya estamos asegurados, ya nos cubre todo. No, hay unas Oh, condiciones bueno, por eso la específicas asesoría y el conocimiento, que ¿no? las dice al final de la póliza o las condiciones, incluso hoy en día en googleando puedes entrar cuáles son las condiciones de mi auto, no sé, en Zurich, en Qualitas, en cualquiera de las aseguradoras y ahí bajas las condiciones. Y si te tomas la molestia de leerlas, pues te darás cuenta que hay ciertas cosas que sí y otras que no. Y muchas veces te llevas un chasco cuando te enteras que no. Entonces, pues hay que recordarles como si nada, oye, recuerda que esto sí está y esto no, vamos a ver qué pasa, sobre todo Eso, cuando hay un evento, ¿no? y todo alrededor de fomentar una buena relación, Sí, bajo advertencia, como dice el una dicho, buena confianza. bajo advertencia no hay engaño. Pero bueno, esa, yo creo que la asesoría, el dar a conocer bien el producto es muy importante. Claro, ahorita hablando de seguros es muy extenso. No puedes explicarle todas las condiciones generales a un cliente. Lo más que puedes hacer es incentivarlo a que las lea o que las repase o que más o menos las mastique y sepa de qué se trata, ¿no? Pero pues son tantas las cosas que no puedes dar allá toda la información en una sentada. Pero bueno, Robert, regresando a lo que viene siendo conocer al cliente, saber sus necesidades, escucharlo, prestarle atención. El punto dos, que es fomentar relaciones, que también ya lo dijiste, que es importantísimo crear sobre todo esta confianza y tener la lealtad o lograr la lealtad de tus clientes. No hay nada más apremiante que un cliente leal, porque ellos son los que te van a recomendar con otros, te van a incluso prácticamente hacer la venta con sus amigos y sus familiares. Y por eso es muy importante lograr con el servicio que das tener esta lealtad de tus clientes. El punto 3 habla de escuchar activamente y esta es la parte, yo creo que la parte más difícil, Robert. Pareciera que es la parte más fácil, pero no, porque muchas veces creemos que estamos escuchando, pero no solamente estamos oyendo lo que está medio moviendo la boca el cliente, porque estamos ahí tan entusiasmados en querer vender lo que vendemos, que no estamos captando la esencia de lo que él dice Que no lo y el escuchas. sentido que él quiere o la necesidad que él quiere que le resuelvas. Entonces, escuchar activamente, o sea, escuchar que te permita entender sus preocupaciones, no estar pensando tú qué le vas a decir después, no, enfocarte muy bien en sus preocupaciones, adaptar además, eso sí, otra cosa, adaptar la presentación que vas a hacer, ¿sí? Específicamente a las inquietudes de ese cliente. Muchas veces nos dicen, ah, pues ahí está la presentación, úsasela para todos. No. No, pues eso Por no eso funciona. la Eso no vende. importancia de conocer a tu prospecto, futuro cliente, para presentarle lo que crees tú que va a ajustarse a sus inquietudes. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, con todavía temperaturas altas, pues sí, pues estamos en plena temporada de lluvias y plena temporada de verano, pues ya se está acabando el verano. Bueno, las vacaciones más bien, ya creo que el lunes todo el mundo regresa a clases o parte ya de los chiquitines que tienen que prepararse para ir a la escuela. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ya listo y preparado para recibir el nuevo ciclo escolar. El centro educativo está ubicado en el centro de Mérida, en la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Allí ofrecen planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Ya estamos en la recta final para iniciar este ciclo escolar. A la mejor opción es el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Créanme, yo los invito a que visiten el centro educativo para que se den cuenta de las instalaciones. Tenemos aulas climatizadas, tienen wifi, tienen computadoras, tienen pizarrones electrónicos. Verdaderamente las instalaciones adaptadas a cada nivel educativo. Ellos, como saben, tienen nivel educativo de kinder, primaria, secundaria y el medio interno. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día, a practicar el inglés, a practicar computación. Y a comer, tienen un comedor sensacional, una cocina y un chef que verdaderamente hace cosas deliciosas, alimentos adecuados y balanceados para cada chiquitín. Así es de que te voy a dar el teléfono, comunícate con ellos, 9991-437612. No te quedes afuera y que tus hijos tengan la oportunidad de educarse en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, 9991-437612, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y con este tema le estamos platicando lo que nos recomienda la inteligencia artificial de las estrategias exitosas de ventas. Ya les platicamos el primero, conocer al cliente, El segundo, fomentar relaciones. El tercero, escuchar activamente. Y el cuarto, Laura, vamos por el cuarto, estrategia que nos ofrece el chat GPT 4, para que veas, qué modernos andamos aquí en Fórmula en los negocios. Así es, Robert, la inteligencia artificial. Y bueno, el cuarto habla de ofrecer valor y soluciones. Y bueno, más allá del producto en sí, es útil mostrar cómo tu oferta proporciona valor real y resuelve problemas específicos del cliente. Y es lo que te decía, Robert, aquí es muy importante saber ¿cuál es la necesidad del cliente? Claro, ¿Qué claro. es lo que valora ese cliente en particular? No es lo mismo que le vendas un auto deportivo, no sé, a un hombre joven de 30, 40 años, a que le quieras vender un auto deportivo a una mujer de 40, no sé, 55 años. O sea, definitivamente, ¿estás de ¿Y acuerdo? por qué Si no? la mujer es mamá y tiene hijos chiquitos, no, por supuesto, no vas a querer un auto deportivo. ¿Cómo metes al chamaco al asiento de atrás? ¿Por qué no mejor No, le no, no. preguntas? Vas a preferir mil veces la comodidad, tal vez de joven, sí, o cuando ya tus hijos crezcan, pues bueno. Pero hay una cierta edad en la que, pues, que tus Bueno, necesidades puede ser su segundo coche, son, ah, bueno, es el de juguete, ¿no? puede ser la esposa del Checo. Dios. Oye, bueno, ya ves, ¿por qué es importante conocer al cliente? Y hacerle preguntas para poder ofrecer verdaderamente valor y soluciones a lo que la gente necesita, ¿no? Pues, y fíjense que en este punto, amigos, aquí lo más importante de lo que tiene que aprender un vendedor es precisamente a preguntar. A preguntar, amigos, para conocer a su cliente. Para conocer lo que necesita, ¿cómo va usted a saber lo que necesita? No lo puedes adivinar, ni lo puedes estereotipar, si está bien dicha la palabra, de cortar con la misma tijera en un estereotipo. Mejor pregunta, ¿no crees? Y preguntando, como dicen. Se dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Así es, Robert. Por ejemplo, hoy hay que tomar muy en cuenta ciertos detalles que antes no eran comunes. Por ejemplo, si llega una pareja y no sé, quiere, volviendo al tema del auto o la casa o una casa, por ejemplo, y el vendedor pregunta, pues, ¿y tienen hijos? Pues no, entonces tal vez se vaya por un coche chiquito y todo, pero le va a fallar algo. Preguntar. No preguntar si tienen mascotas, ojo, ojo, porque hay parejas jóvenes que tienen perros grandes, ¿sí? Que son sus perrijos y que probablemente por eso quieran una camioneta para llevarlos a la playa, llevarlos de viaje con ellos, shalala, shululú. Entonces, este se convierte en una estrategia adaptada a la actualidad, ¿sí? Para ver qué información logras captar del cliente. Entonces, yo creo que un buen vendedor depende mucho de las preguntas clave que él logre Claro, hacer. punto. Porque si no hace esas preguntas clave, se va a ir con esta mala o con una idea errónea de cuáles son las necesidades de la pareja o del cliente, ¿sí? Absolutamente. Entonces, Y fíjense, amigos, una metodología que nosotros enseñamos en ventas es haga un set de preguntas para primero conocer a su cliente. Segundo, saber qué necesidades. Tercero, poder equiparar que lo que usted vende está siendo complementado con la gente a la que le quiere vender. Como decía Laura, no le quiera vender un auto deportivo a una señora que tiene tres hijos. Entonces, porque a veces el vendedor Tengo que vender lo que yo quiero vender. Entonces, No. el hacer preguntas y entre pregunta y respuesta, usted va a poder dar toda la información de cómo lo que usted vende le soluciona las necesidades a la otra persona. Para mí, esa es la mejor metodología de ventas, Laura. Sí, definitivamente. Es esa estrategia que tienes bajo la manga, por llamarle de esa manera, para lograr obtener la información correcta en la que puedes basar lo que vas a ofrecer a fin de cuentas. Entonces, eso es la parte de ofrecer ese valor y esa solución. Claro, pero aquí hay una distinción importante, amigos. Valor es cómo le agrego valor a la persona a la que le quiero vender, no el valor de mi producto. Y no me refiero al económico, sino agregar valor es agregarle valor a la necesidad de la gente con mi producto. Porque muchas veces confundimos eso de agregar valor en mi producto, ¿no? Oye, te agrego valor en mi producto porque te voy a dar los cinturones gratis, te voy a dar la... No, agregar valor es entender la necesidad de la otra persona y que tu producto le agregue valor a esa persona en la satisfacción de su necesidad. Parece trabalenguas, pero es una distinción de ofrecer valor y ofrecer verdaderas soluciones a las necesidades de las personas. Creo que estos puntos, pues mira, no anda tan alejada la inteligencia artificial, por lo menos en lo que nosotros en los programas de coaching ofrecemos a las personas. Pero bueno. Interesante la conversación, no se me vayan, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresen. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Mire, con estas temperaturas todavía hay que seguir practicando la crioterapia, y más si es fin de semana. Hay que acercarse una buena hielera, bien equipada, para evitar el golpe de calor, para estar siempre bien hidratados y para disfrutar como debe de ser el fin de semana. Más si va usted a la playita, o bueno, pues yo sé que todavía muchos están en la playa disfrutando de este verano, pero pues siempre tenga a la mano la crioterapia, que no es más que una hielera bien equipada para combatir el calor, combatir el golpe de calor. Acuérdese, el golpe de calor es mortal, ¿eh? Ya la gente con estas temperaturas que llegamos a alcanzar, pues la gente, si no se cuida, puede tener un golpe de calor que puede ser mortal. Así es de que a cuidarse. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Aditimper, construyendo confianza. Mire, su tienda virtual es verdaderamente un portento tecnológico que le facilita a usted la vida. Puede comprar, se lo llevan a su domicilio, tiene diferentes opciones de pago. La verdad, puede consultar con los especialistas de Aditimper. Bueno, ¿qué le puedo decir? Aditimper le puede hacer la chamba. Así es de que tome contacto con Aditimper. Visítelo a sus tiendas: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná o Progreso. Y su tienda virtual: www.aditimper.com.mx. La verdad que Aditimper ha crecido importantemente Ahora a nivel nacional le puede dar el servicio a través de su página en línea www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted de estas estrategias de ventas que nos propone la inteligencia artificial, pues para tener éxito en las ventas. Y aquí hablamos en general de las ventas en general. Bueno, déjeme ponérselo así. Todos tenemos que aprender a vender. Si usted va a ir a trabajar en algún negocio, pues lo más importante es aprender a vender. No necesariamente que usted sea vendedor en un negocio, pues necesita clientes y todo mundo debe de estar bien preparado para vender. Todo negocio, ¿eh? No, no, no encuentro. Dígame un negocio que no necesite de ventas. Pues no existe. Digo yo, Laura, ¿con qué seguimos? Así es, Robert, todos tienen que saber de ventas. Y bueno, el punto número 5 habla del manejo de las objeciones. Y bueno, aquí es estar preparado para manejar objeciones comunes de manera efectiva. Puede convertir un no en un sí. Estas objeciones son oportunidades para promocionar, para proporcionar más información. Ok, aquí lo importante es, pues, esta profesionalización del vendedor. ¿Qué tanto conoce su producto el vendedor? ¿Sí? Para que pueda de alguna manera y entre comillas refutar cualquier objeción. Estoy de acuerdo, sí, que es donde surgen las objeciones. Pero miren, amigos, si un cliente, usted en una conversación de ventas, un cliente le presenta objeciones, quiere decir principalmente que la persona no ha entendido profundamente del qué es lo que le está vendiendo. Obviamente, las objeciones más, la objeción más clásica, ¿cuál es? No me alcanza para pagar. Está muy caro tu No, esa no es la precio. más clásica. Le tengo que preguntar a mi mujer. Ah, bueno, Esa es la tienes más razón. clásica. Son los. Muy cierto. Hay que preguntarle Perdóneme a mi usted. Ya jefa. ve, acá ¿Ya está. Por ves? eso es la jefa. Pues ahí está. Pobre de ti que decidas comprar sin consultar primero. Conste, Porque la duermes en el advertencia, sofá. ya advertencia al Te va aire, bien. Así es, Robert. La primera objeción es tengo que preguntarle a mi mujer. Por eso a veces, muchas veces es más importante la señora no lo acompaña, preguntes, ¿no? ¿Cuándo puede venir con sí, la señora para es que correcto, sí, mostremos? pero Aquí bueno. es. Una manera de manejar objeciones es, vuelva a preguntar. O sea, regrésese a preguntar hasta, oye, pues esto que me estás diciendo, ¿qué te faltó de información o qué no entendiste? Y volver a hacer las preguntas, ¿no? Para dar información, digo yo, en la metodología de ventas que nosotros tenemos, ¿no? Así es, Robert. Bueno, y la siguiente, el punto número 6 es utilizar el método AIDA, que es el que comentaba yo al principio, que AIDA significa la A, atención, o sea, prestar atención al cliente. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Sí? El interés, obviamente, que estés interesado En él. en lo que él tiene que decir, no en lo que tú vas a responder o en lo que o cómo tú se lo vas a plantear para convencerlo, sino interesado en saber qué es lo que te está diciendo al respecto. Otro punto, ya dijimos la A y la I, la D del deseo, pues identificar cuál es el deseo o provocar que desee lo que estás vendiendo, Claro, que te imagine. acuérdense amigos que todos compramos o la mayoría de la gente compra, el 80, 90% de la gente compra con las emociones y el deseo cae dentro de las emociones. Entonces hay que descubrir ese deseo en tu cliente. Obviamente, también haciendo preguntas puedes llegar a encontrar ese deseo, ¿no? Y la acción, pues la acción es, lo compras ahorita, te lo mando a tu casa, te lo envuelvo para que te lo lleves, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene el acrónimo de AIDA, que es muy, muy fácil practicarlo, amigos, y tenerlo siempre en este modelo verdaderamente te ayuda a estructurar este proceso de ventas, atrayendo primero la atención del cliente, creándole el interés y el deseo, y finalmente incitándolos a tomar acción. Así es, Robert. Y bueno, lo de la acción ya lo dijiste. Y pues el punto 7, pues es el seguimiento, que ahí también muchas veces pecamos en ese punto. ¿Por qué? Porque no le damos seguimiento. Ah, pues ya pagó, ya compró, pues ya estuvo. No, señor. Fíjate que de los mejores clientes vienen más clientes. Por eso el seguimiento es tan importante, porque ese seguimiento, ese ver que el cliente esté contento, que esté bien informado, que esté a gusto con el producto o servicio que se le haya ofrecido y que tú estés atento de cómo van las cosas, ¿sí? Es lo que te permite que te recomienden con otras personas, con sus amigos, familiares, etcétera. Entonces, aquí lo que menciona es que muchas ventas se logran en fases de seguimiento. Ahí está. Ah, sí, ¿Sí? claro. Contactar al cliente después de la presentación inicial muestra tu compromiso y puede ayudar a cerrar la venta. Sí, porque Ahí está. muchos vendedores se quedan esperando a que el cliente le hable. Ya le di toda la información, el que me hable si quiere comprar. No, No, hay que no, no. darle seguimiento. Pero bueno, se acabó el programa, vámonos. Vámonos, Robert. Pues gracias, amigos, por escucharnos y que tengan una linda noche. Bien, gracias Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.